Con ustedes, la actualidad en el Café Mañanero. Feliz día para todos. Comenzamos nuestro programa y lo hacemos dando cuenta del tiempo. Estamos en pleno invierno. Arrancamos este martes 17 de enero con 14 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 16. Podríamos decir que tenemos buen tiempo en lo que tiene que ver con las temperaturas, porque también es cierto que llega una borrasca y le vamos a estar ofreciendo detalles más adelante. Cielo parcialmente nublado. Y en lo que tiene que ver con los indicadores económicos, atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.08, se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo, entre tanto, sube a los $84.55. Sube un 0.10%. Y el IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 8.871 puntos, con una caída del 0.12%. En lo que tiene que ver con los mercados, es noticia que el BBVA, Iberdrola, Santander e Inditex están entre los líderes europeos en rentabilidad por dividendo. Una más. En el mercado internacional, el Bitcoin supera la barrera de los $20,000 y los inversores dejan atrás su pesimismo. Bruselas estrecha la vigilancia sobre la venta de productos complejos por Internet. En materia de inmigración, destacamos que han detenido a 7 personas en Albacete por extorsionar a personas migrantes irregulares y lucrarse a su costa. Y al otro lado del Atlántico, es noticia el rescate de una niña de 3 años varada en un río cerca de la frontera entre México y los Estados Unidos. Continuando en América Latina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró en su visita al sur de Perú un clima de enorme indignación y clamor de justicia. El jefe de la comitiva, Estuardo Rolón, arribó a Puno, ciudad que más muertos acumula desde que la presidenta Dina Boluarte asumió el cargo. Ya van más de 50 personas fallecidas en estas protestas. Hoy, precisamente, nos estaremos acercando a la comunidad peruana en España para conocer cómo están viviendo en la distancia esta situación en su país. La inestabilidad política y las revueltas, porque la situación podría agravarse esta semana, ya que las protestas se van a incrementar. Y seguiremos también dando cuenta de lo que pasa en América Latina, exactamente en El Salvador. Evelyn Lambert, ¿con quién estaremos hablando hoy? Buenos días. Buenos días, Jorge. Hoy estaremos conversando con el periodista y comunicador social salvadoreño Oscar Pérez sobre la gestión gubernamental del presidente Nayib Bukele. Durante la transmisión de la edición 71 de Miss Universo, se anunció la nueva sede de la edición 72, será en El Salvador, y fue el mismo presidente quien habló sobre esta nueva sede de Miss Universo y afirmó que El Salvador es el país más seguro de América Latina. ¿Qué tan cierta es esta afirmación del presidente Nayib Bukele? Conversaremos sobre este tema. Gracias, Evelyn. Y continuando con la información deportiva, miramos a lo que está pasando en el Open de Australia. Rafa Nadal ha sufrido ante Draper, pero se ha citado ya en segunda ronda con McDonald. En tiempo de deporte, exactamente en Latino Deporte, estaremos ampliando esta información y toda la actualidad deportiva. En lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo, escuchamos al maestro Rubén Blades. Se convierte en nuestro saludo musical. Ha respondido a unas críticas, a unas viejas críticas. No deja pasar por nada, por alto, el maestro Rubén Blades cualquier crítica que no le parezca sana. Y le ha respondido a un periodista muy reconocido del mundo de la salsa. De momento disfrutamos esta canción, Amor y Control, que es uno de los temas más importantes de su extenso repertorio. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. Y control, una hermosísima canción de lo más importante que podemos encontrar en el extenso repertorio del maestro Rubén Blades. Encontramos una polémica porque resulta que el maestro Blades ha respondido a una dura acusación de robo por parte de un reconocido periodista especializado en salsa, conocido como Ley Martin, periodista colombiano. Hizo una fuerte acusación contra Rubén Blades asegurando que le había robado una fuerte suma de dinero en la década del 80. Sí, los 80s. Unos conciertos que no se llegaron a realizar. El caso es que el maestro Blades ha dicho en redes sociales que yo, Rubén Blades, no robo ni hurto. Cada cierto tiempo aparecen personas que buscan protagonismos públicos por distintos motivos, a veces por intentar limpiar pasados turbios o sucios y así reinventar sus figuras socialmente. Estos sujetos son pagados para con sus declaraciones dañar reputaciones ajenas. En ocasiones, estos voceros de la mentira sufren de problemas psicológicos o de mitomanía. Esto son apartes que encontramos en un extenso reportaje que ofrece al respecto el periódico El Tiempo de Colombia. Invito precisamente a los interesados en ahondar más acerca de esta vieja disputa donde acusan al maestro Blades y este se defiende. Casi siempre aquí en el Café Mañanero destacamos la obra del maestro Blades y eso es incuestionable. Pero también, cuando aparece una acusación de estas características públicamente, nos hacemos eco, porque hay que mostrar todas las caras que se puedan tener. No solamente una y el lado B y el lado A, sino todas las caras que se puedan tener de un personaje. Y mucho más si es ampliamente reconocido. Esperemos, eso sí, que se logren aclarar las cosas y que el maestro Blades y Ley Martin se pongan de acuerdo cierren esas viejas heridas, porque pienso que son desagradables para el mundo de la salsa. También es verdad que nada es perfecto. Nuestro saludo musical aquí en el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente dando cuenta de algo que ha pasado en España, ¿no? El acuerdo entre dos formaciones políticas, el Partido Popular y Vox, el polémico Vox, exactamente en Castilla y León. Esta semana ha sido noticia en España el protocolo que ha logrado introducir el partido de extrema derecha, especialmente a las mujeres que intenten abortar. Es importante destacar que en las últimas horas, Mañueco, que es el presidente de Castilla y León, ha dicho que el acuerdo no va. Pero más allá de este polémico tema, si va o no, recordemos que el protocolo tenía que ver con poner a las interesadas en abortar, escuchar los latidos del corazón del feto y además ofrecerle una ayuda económica, argumenta Vox, que es con el propósito de fomentar la natalidad en España y también combatir la despoblación que está sufriendo este país. Pero en materia de inmigración también estamos atentos, porque uno de los frentes de ataque de Vox es precisamente la inmigración. El tema de la violencia de género también no es para dejar de lado. Se refiere concretamente a la violencia intrafamiliar y no violencia de género, que es como la han venido quizás presentando los partidos, el partido de gobierno, también los partidos de izquierda. Es cuestión de visión. En cuanto a la inmigración, Vox intenta acelerar el cumplimiento de los puntos más ideológicos del pacto de gobierno con el Partido Popular antes de las elecciones municipales y autonómicas, recordemos del próximo 28 de mayo, e incluso antes de las generales. Y esto podría afectar en algo al Partido Popular. Pero en el fondo, ¿qué hay? Por ejemplo, los puntos referidos al sistema educativo, que son los 14 y 17, dicen que se consolidará un modelo educativo basado en el mérito, el esfuerzo y la capacidad que tenga por objetivo la excelencia, generador de oportunidades y libre de adoctrinamiento ideológico, y garantiza la gratuidad en la enseñanza de 0 a 3 años, la libertad en la elección de centros y el derecho inalienable de los padres a decidir la educación de sus hijos, o el que hace alusión, repito, a los movimientos migratorios con destino Castilla y León. Dicen que promoverán una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, debo decir que aquí que todas las mafias, que yo sepa, son ilegales, ¿no? Tanto es una redundancia. Contribuya al futuro de Castilla y León, a pesar de que la comunidad autonómica no tenga competencias en políticas de interior ni fronteras. Bueno, son las especulaciones que encontramos, o que se pueden considerar como especulaciones, en el proyecto de Vox, o que da lugar a cuestionamientos. El tema de la inmigración ordenada, recordemos que es un discurso que no corresponde solamente a Vox, que se extiende por todas las formaciones políticas. Eso es lo deseado. Incluso hasta las asociaciones de inmigrantes a veces hablan de la inmigración ordenada, pero eso es una utopía, eso no se da. Es muy complicado de cumplir, tampoco está en las líneas de las políticas europeas. Entonces, un poco más de lo mismo, y eso sí,

restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza, yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos el Café Mañanero y lo hacemos dando cuenta de lo que registra la prensa. Este fin de semana, el periódico El País destacaba en un extenso reportaje los populismos en el mundo y cómo amenazan la democracia. Está en riesgo la democracia y en eso coinciden distintos estudios, entidades dedicadas a analizar la salud de la democracia en el mundo expresaban esa preocupación. Estos gobiernos populistas los encontramos en América Latina. Lógicamente, obedece a consideraciones el hecho de calificar a un gobierno populista. Nunca lo aceptan quienes representan el populismo. Cuando hablamos de populismo nos referimos a los gobiernos, por ejemplo, Donald Trump, Jair Bolsonaro. Los encontramos no solamente en la derecha, sino también al otro lado y posiblemente también en el centro. En la izquierda podemos citar los nombres de Nicolás Maduro, por supuesto, en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y así sucesivamente. Hay un presidente en Centroamérica, exactamente en El Salvador, que ha tenido mucha notoriedad a nivel internacional, especialmente con sus políticas de seguridad. Hablamos de el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Pero está generando preocupación especialmente entre las organizaciones defensoras de derechos humanos. Si bien es cierto, esta situación contrasta con una alta popularidad. Y el tema a propósito se abordaba incluso en el primer foro internacional donde se analizaban resolución de conflictos internacionales que se llevó a cabo justamente en Valencia con la participación de numerosos líderes políticos de España, bueno, Europa y América Latina. Hoy precisamente vamos a conocer más acerca de la situación de El Salvador. Evelyn Lambert, tenemos de invitado a Oscar Pérez. Antes de conocer más acerca de nuestro invitado, lo saludamos en El Salvador y le agradecemos inmensamente el hecho de que nos atienda a esta hora porque resulta que son horas de la madrugada en Centroamérica, bueno, en todo el continente americano. Oscar, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge, muy buenos días, Evelyn, también. Aquí saludo desde San Salvador, El Salvador, y efectivamente para mí tengo la 1:42 de la madrugada. Pero es un gusto estar aquí con usted y su linda audiencia. Muchas gracias, Oscar, por aceptar esta entrevista. Así es, Oscar está desde el llamado pulgarcito de Centroamérica, El Salvador. Y vamos a hablar acerca de Nayib Bukele. Se dice que Nayib Bukele es el presidente millennial más populista que hoy existe. Y es que desde su llegada a la presidencia el 1 de junio de 2019, se habla de un Bukele que ha profundizado su poder político a costa de estrategias que han erosionado el Estado democrático y de derecho. Además, ha impulsado una batalla sin límites por lograr pacificar el país. Una batalla que cuenta con el apoyo de salvadoreños, pero también con muchos detractores. actores y fue en la transmisión de la edición número 71 de Miss Universo el pasado 14 de enero que el mismo presidente Nayib Bukele, Oscar, anunció que El Salvador será la próxima sede y destacó lo siguiente: El Salvador se ha convertido en el país más seguro de América Latina. Esta es una afirmación bastante llamativa y precisamente esa es la primera pregunta. ¿Es o no un país más seguro El Salvador a raíz de la llegada de Bukele al poder? Sí, mira, Evelyn, yo lo que te podría decir es que categóricamente no te puedo confirmar ese dato, ¿verdad? No hay datos duros, no hay registro de datos suficientes para poder decir que El Salvador es el país más seguro. Sí, hay una baja de asesinatos, hay una baja en las extorsiones por parte de los de las pandillas o de las maras, pero ciertamente las raíces estructurales que generan precisamente pobreza y que también genera también inseguridad en nuestro país no han existido, ¿verdad? Yo sí creo que hay un discurso hacia adentro y sobre todo hacia afuera que se busca vender, ¿verdad? Que se busca vender, y yo creo que es parte de lo que ustedes están diciendo, de ese discurso populista que no solo se vive en El Salvador, sino que se vive en muchos países de América Latina. Para decirlo, ¿verdad? Nosotros, la situación que vive El Salvador, en términos del populismo, en términos de las promesas, en términos de lo que registramos periodistas y defensores de derechos humanos, les quiero decir algo, nos vemos en el espejo nicaragüense. Este gobierno de Nayib Bukele ciertamente copia muchas veces cosas que Daniel Ortega en Nicaragua está haciendo y ciertamente el conjunto de críticas que se le pueden hacer al gobierno de Ortega y Murillo, ¿verdad? Pero vuelvo a repetirlo, no hay registro suficiente para poder decir que El Salvador es un país seguro. Se quiere vender que es un país seguro como tal. Óscar, antes de ir a la siguiente pregunta, te voy a pedir el favor de que bajes un poco la cámara para... Te queremos ver completo. Sí, sí, un poco como quiera que luego... ¿Está bien? Sí, ahí está un poco mejor. Es que tengo un problema con mi cámara. Sí, ahí está mejor. Debo decirle a nuestra audiencia que estas entrevistas las hacemos vía Zoom, videollamada, porque luego las compartimos también en redes sociales y en nuestro canal de televisión que se está viendo a nivel mundial, en streaming, y también en Valencia, en la TDT, asimismo en Madrid. Retomamos el tema. Vamos a poner en contexto, Óscar, a nuestra audiencia, porque nos escucha gente de todas partes y muchas ni siquiera tienen idea de El Salvador, lo digo con todo el respeto. El Salvador es un país pequeño geográficamente, ubicado en Centroamérica, tiene costas en el Océano Pacífico y ha venido sufriendo esa inseguridad que desafortunadamente estaba afectando a toda Centroamérica, todo el continente americano. Hay unas pandillas que se hacen llamar maras, incluso han llegado hasta acá, hasta España, que captan especialmente jóvenes, siembran el terror en la población. Captan concretamente jóvenes. Hace algún tiempo aquí en el Café Mañanero damos cuenta cómo una familia vivía un auténtico drama porque se les llevaron a sus hijos menores de edad e incluso los marcan con unos tatuajes bastante espantosos. Es una cosa horrible que ha venido padeciendo la población salvadoreña. Igualmente ocurre en Honduras, entre otros países de Centroamérica, y se han extendido incluso hasta los Estados Unidos. De manera que es un verdadero problema la inseguridad, especialmente con las maras. Y a todo esto hay que sumar el tema del narcotráfico. No sé qué tanta relación tengan, qué tanto control tengan las maras del narcotráfico. El caso es que esto genera el caos en la inseguridad. En estas circunstancias fue que llegó Nayib Bukele con un discurso y una política dura contra las maras. Pero la verdad es que ha sido tan férrea, según lo que nos llega a través de los medios de comunicación, que está generando preocupación en las organizaciones de defensoras de derechos humanos, si bien esta situación contrasta con un cierto control y el hombre está vendiendo, de hecho, esa seguridad que estaría logrando en el país. Las cosas hay que decirlas dentro del periodismo como tienen que ser. Intentamos aproximarnos a la verdad y lo que queremos en el día de hoy es conocer la verdad en profundidad de lo que está pasando en El Salvador, porque si bien es cierto, queremos que el país viva en paz, que tenga la tranquilidad que se merece, que nos cuentes, Óscar, francamente, cómo se está viviendo internamente lo que está pasando a nivel político o gubernamental en El Salvador. ¿Qué pasa con las maras? ¿En qué situación tomó Nayib Bukele el tema de las maras? ¿Cómo está hoy en día y cómo lo están percibiendo los salvadoreños? Bueno, mira, Jorge, hubo una promesa de campaña, digamos, hubo dos promesas grandes de campaña por parte del presidente Bukele, ¿verdad? Una era precisamente combatir frontalmente y acabar el tema de la inseguridad que se ha vivido en El Salvador durante estas décadas, ¿verdad? Fundamentalmente después de la firma de los acuerdos de paz, que precisamente el día de ayer, 16, estuvimos celebrando el 31 aniversario de esa firma de los acuerdos de paz, donde la guerrilla agrupada en el FMLN firmó un acuerdo de paz bajo el auspicio de Naciones Unidas con el gobierno de turno en ese sentido. Una de las promesas era precisamente establecer, digamos, niveles de seguridad para la población. La segunda gran promesa era precisamente llevarle desarrollo económico y social a la población salvadoreña. En ese sentido, ¿verdad?, esta guerra contra las pandillas que ha venido desarrollando el presidente Bukele fundamentalmente en estos últimos 10 meses responde precisamente a esa promesa de campaña que ha venido planteando desde un inicio. Nadie discute que se tiene que combatir a grupos que están fuera de la ley y que ya muy bien los ha descrito, ¿verdad?, como son la Mara Salvatrucha, la 13, etcétera, etcétera, la 18, y otros grupos más que están al margen de la ley y que tienen sus raíces precisamente en esas estructuras socioeconómicas y políticas que discriminan a la mayoría de los salvadoreños y salvadoreñas. Nadie discute la criminalidad de estos grupos y nadie discute también de que se les deba combatir. Otra cosa es que se establezca un estado de excepción donde se restringen una serie de derechos constitucionales precisamente para poder combatir estas pandillas. Tenemos 10 meses de vivir en un régimen de excepción donde precisamente, ¿verdad?, se combate frontalmente a las pandillas, pero también hay un nivel de denuncias, hay una serie de denuncias de violaciones a los derechos humanos de capturas arbitrarias, de capturas sobre gente que no ha participado o que gente que nunca ha sido parte de estos grupos, pero que ciertamente estuvo en el lugar equivocado, con la persona equivocada y en el momento equivocado. Entonces, hay un combate frontal, pero ciertamente también hay una denuncia clara de violaciones a los derechos humanos. Hay más de 5.000 personas capturadas arbitrariamente, ilegalmente. Eso porque lo han registrado las organizaciones de derechos humanos. Hay más de 65.000 personas capturadas en estos 10 años de régimen de excepción. ¿Y cómo está percibiendo la población las políticas de Nayib Bukele? Mira, yo diría que en términos generales existe una aceptación, ¿verdad?, hacia ese conjunto de medidas que el presidente Bukele ha venido desarrollando. Hay que señalar que el presidente Bukele ya tiene 3 años en el poder y no es el mismo nivel de aceptación desde el principio de su gobierno que el día de hoy. ¿Cuál es el nivel de aceptación de popularidad que tiene Bukele internamente? Yo diría que, bueno, eso depende de las encuestas. Eso depende de las encuestas que se lean, ¿verdad? Boca, y ciertamente hay un registro de un manoseo también de las casas encuestadoras como tal. Pero sí se puede decir que hay, digamos, un nivel de popularidad bastante aceptable para el presidente Bukele como tal. Se hablaba de un nivel de aceptación del 80%, ¿se mantiene? Sí, está entre 7 y 8.5. Óscar, pero es comprensible, ¿no? Por ejemplo, una población que tenga hambre, si alguien le lleva un pan, pues claro que lo va a aceptar. Y es lógico, en un país, si había un país sediento de seguridad y alguien de alguna forma le ha mostrado esos resultados, pues claro que tenga esa aceptación. Otra cosa es que eso se aproveche también para arrastrar otras violaciones de derechos humanos, y lo que se quiere es que las cosas se hagan limpiamente. Un tema interesante, Evelyn, era el del Bitcoin, por el cual fue noticia El Salvador a nivel mundial. Ya que se moneda oficial. Sí, déjame ir un momento, te doy mi paso a la cámara y al micrófono. Sí le quería preguntar cómo va el tema del Bitcoin en el país, porque la verdad es que nos pareció algo muy sui generis que lo adoptara un gobierno, porque se trata de una moneda todavía especulativa. Bueno, por ejemplo, ¿verdad? Esta es una propuesta económica fracasada. O sea, el uso del Bitcoin en El Salvador es una propuesta económica del presidente Bukele que ha sido un total fracaso. O sea, por ley, se impuso que todo mundo que tuviera acceso a Internet, a un aparato inteligente, tenía que usar precisamente o a realizar sus transacciones económicas por medio del Bitcoin. Eso fue establecido por ley. Luego, cuando vino el conjunto de expresiones que hacían oposición a esa imposición del Bitcoin, ¿verdad? Como el único mecanismo para hacer las transacciones económicas, precisamente porque hay una brecha digital que no permite eso que se estaba planteando y que se estaba imponiendo, él planteó de que el Bitcoin podía ser usado. Y para eso, digamos, facilitó toda una serie de medidas económicas desde el Ejecutivo, como entregándole una cantidad de dinero a cada poblador, a cada ciudadano y ciudadana, para que accediera a la aplicación y pudiera en ese sentido ya ser parte de este sistema del Bitcoin. La gente lo que hizo fue sacar el dinero que le entregaron, pero en este momento yo te puedo decir que ni siquiera creo que 2 de 10 personas usan Bitcoin. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Ha sido una propuesta económica que ha sido un rotundo fracaso. Igual, ¿verdad? El dinero que se ha utilizado para comprar Bitcoin ha sido dinero de nuestros impuestos. Pero en ese sentido tampoco existe suficiente información que nos diga a nosotros los salvadoreños y salvadoreñas de cómo ha sido este conjunto de transacciones, este conjunto de procedimientos para que el Bitcoin funcione como tal. Se compró el Bitcoin cuando estaba ya por los 45, 50 mil, pero resulta que ahora el Bitcoin apenas está llegando a 19 o a 20 y ha bajado hasta el 16. Entonces, en ese sentido, ha habido una gran inversión de nuestros impuestos que se está perdiendo en ese sentido, ¿no? Oscar, Nayib Bukele, bueno, y el equipo de Nayib Bukele de comunicación definitivamente han usado un instrumento sumamente poderoso hoy en día para atraer a las masas, y es el marketing político. Para que nuestra audiencia comprenda un poco el contexto del Salvador, Nayib Bukele llega precisamente a la presidencia después de ganar el poder ejecutivo en la primera vuelta con un total del 53,1% de los votos y gana a las dos principales fuerzas políticas de El Salvador, ARENA y FMLN. Pero no solo eso, se habla de una encuesta que arroja que un 70% de la población salvadoreña brinda apoyo a Nayib Bukele para la reelección del mandatario, prohibida de hecho por la Constitución. Mi pregunta es la siguiente: ¿peligra la democracia salvadoreña con Nayib Bukele y cómo Nayib Bukele se ha venido apropiando de otros poderes del Estado, específicamente la Asamblea Legislativa, Oscar? Mira, existe un control total, por decirlo así, por parte de Bukele, de todo el aparato estatal. Controla la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Controla el sistema judicial también. Controla también todo el órgano que precisamente es el que monitorea, define y organiza las elecciones en este país, como es el Tribunal Supremo Electoral. Controla el Instituto de Acceso a la Información Pública. O sea, existe un control total. Se quiere imponer también un discurso único. Y por lo tanto, toda aquella persona, sea defensora de derechos humanos, sea periodista incómoda, que no repita el coro gubernamental, también, ¿verdad?, es mal visto. Es incómodo para el Ejecutivo, que pretende imponer un discurso único. El solo hecho que esté planteando una reelección, eso es inconstitucional, porque eso precisamente la Constitución es clara en señalar que no puede haber una reelección como está planteada. El vicepresidente, ¿verdad?, de El Salvador, Félix Ulloa, que es un constitucionalista, dijo que la reelección era posible, pero que ese articulado estaba ahí escondido en la Constitución y había que buscarlo. Oye, esos son ya discursos, ¿verdad?, o son formas para poder justificar algo que no se puede justificar. Entonces, el solo hecho que él se plantee la reelección significa también que la democracia en nuestro país está, diría yo, en una situación difícil, ¿no? En riesgo, preocupa. A ver, Oscar, para poner en contexto también a nuestra audiencia, acá en Europa, pues un presidente puede ser reelegido una, dos y hasta tres veces. Aquí no. Muchos se preguntarán, ¿por qué no puede ocurrir eso en América Latina? Estamos hablando que actualmente la Constitución prohíbe la reelección en El Salvador. Entonces, quiere decir que primero tendría que modificar la Constitución el presidente Nayib Bukele. Me está diciendo que muy temprano, desde su llegada al poder, está logrando un cierto monopolio del poder público, el poder del Estado en el país. ¿Cómo ve el futuro de Nayib Bukele? Teniendo en cuenta que parece tener pista libre con ese respaldo popular de parte de los salvadoreños y por otra parte con mayoría en el legislativo y por otra parte incluso me estaban hablando de que hay un cierto relevo en el poder judicial que lo podría estar beneficiando. ¿Cuál sería el futuro de Nayib Bukele y por qué preocupa para los demócratas su expansión en el poder? Al inicio de su mandato, hace 3 años, él planteó que venía a quedarse para 40 años. Yo en algún momento pensé que era posible, ¿verdad? Pensé que era posible. Pero ciertamente yo pienso que en este momento lo que estamos registrando es un desgaste bastante continuo, un desgaste político, porque pues sí, ya son 3 años, y existe un control total de todo el aparato estatal. Pero el problema es que todo gira en torno a su figura, ¿verdad? Vamos a acercarnos a elecciones generales próximamente, donde él quiere reelegirse, hay una asamblea legislativa que tiene que renovarse, tiene que elegirse, y hay los poderes locales que también tienen que ir a elección. Yo no estoy seguro en este momento si ganará todas las alcaldías que tiene en este momento. Fundamentalmente porque hay una concentración de poder desde el Ejecutivo que no ha permitido precisamente trasladarle desde la Caja Central los recursos que necesitan los consejos municipales. Y por lo tanto, los consejos municipales, que serían como los pies de ese ídolo, como dice esa frase bíblica, ¿verdad?, son sumamente de barro. Y en ese sentido hay un reclamo galopante, creciente, de esa ciudadanía local, de esos municipios, hacia esos alcaldes que son del presidente Bukele, de Nuevas Ideas. Hay un reclamo porque no han realizado ninguna obra, y no han realizado ninguna obra porque precisamente el presidente Bukele les quitó el 12% que se llamaba aquí FODES, que era un fondo que salía de la Caja Central y que correspondía al 12% para, o el 10% para las alcaldías. Eso fue concentrado desde el Ejecutivo y no le trasladaron esos recursos al Consejo Municipal. Por lo tanto, el alcalde del Consejo Municipal no tiene recursos para hacer obras. Y entonces ahí están los reclamos mayores desde la ciudadanía, desde Oscar, el local. Ya para ir finalizando, quisiera, en materia de seguridad, ¿en cuánto ha mejorado la seguridad o la percepción de la seguridad entre los salvadoreños desde la llegada al poder de Bukele? Yo diría que es desde el último año, desde estos 10 meses que estamos viviendo bajo un régimen de excepción, ¿verdad?, que suprime garantías constitucionales, derechos constitucionales. Hay una percepción de una mejora de la seguridad, y ciertamente ha habido un combate frontal hacia las pandillas. Claro, sin meternos en este... ¿Podría darnos un porcentaje, Oscar? No, yo diría que hay, digamos, en términos generales, una buena percepción de que hay más seguridad. Lo que yo no sé es si esta seguridad es sostenible y a costa de qué esta seguridad también se está dando. Porque lo que tenemos nosotros es que existe un país completamente militarizado. Una militarización de El Salvador que precisamente fue anulada hace 31 años con la firma de los acuerdos de paz. ¿Me explico? Sí, estaba viendo algunos registros en que la percepción de seguridad rondaba el 80%, que coincide con el nivel de popularidad. Eso también, algunas cifras oficiales. Nosotros, desde la prensa, lógicamente mostramos las cifras oficiales, pero también hacemos la salvedad que lo oficial no quiere decir que es toda la verdad. Y eso, correcto, es muy importante anotarlo. Me gustaría, ¿sí?, Jorge, y que creo que es sumamente importante precisamente por la trayectoria de Oscar Pérez, que además de ser periodista y comunicador social, es director de la Fundación de la Comunicación para el Desarrollo y coordinador regional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe. Y la pregunta es la siguiente, y tiene que ver con la libertad de prensa. ¿Es más difícil ejercer el periodismo en el gobierno de Nayib Bukele actualmente? Sí, fíjate qué buena pregunta, porque yo ejercí el periodismo durante la guerra y me sentía altamente inseguro. Después de los acuerdos de paz, hace 31 años, hasta este gobierno, es que me siento nuevamente altamente inseguro. ¿Por qué? Porque hay una serie de legislaciones nuevas precisamente para combatir las pandillas, el crimen organizado, que es una censura previa hacia el trabajo de los periodistas. En este momento hay un nivel de autocensura y de censura por parte de la prensa, y se combate, y lo voy a decir así, y se combate frontalmente desde el Ejecutivo hacia aquel periodismo incómodo, hacia aquel periodismo que no repite el coro gubernamental. ¿Cómo se manifiesta también eso, Oscar? Bueno, con una serie de estigmatismos, con una serie de acusaciones, con una serie de amenazas de llevarte a los tribunales por es investigaciones que está realizando por declaraciones que están haciendo. O sea, existe la posibilidad de que te den cárcel en este momento si llegas a hablar, si llegas a mencionar sobre las diferentes pandillas que hay. Entonces, en ese sentido, hay una censura previa que genera autocensura y que genera censura. Pero eso, hablar de las pandillas, ¿qué te refieres? ¿Hablar a favor, en favor de las pandillas que lo puedan considerar que está fomentando la actividad de las maras? Si tú no repites el coro, el discurso oficial, el coro gubernamental, estás en contra de ese discurso. Por lo tanto, estás haciendo apología hacia los grupos que combate el gobierno. Y por lo tanto, digamos, sos sujeto de que te apliquen esa ley. Óscar Pérez, periodista salvadoreño, hablándonos hoy precisamente desde su país sobre la situación que vive El Salvador con el gobierno de Nayib Bukele, con algunos resultados en materia de seguridad, pero también con la preocupación de con censura a la libertad de expresión, con también algunas limitaciones a los derechos de las personas, en fin, y es una preocupación que también han estado manifestando las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Óscar, una vez más, gracias por madrugar con nosotros y esperamos que El Salvador pues tenga un futuro mucho mejor. Un abrazo. Gracias, Jorge. Solo déjame 30 segundos. Sí. Me radio bastante. Mira, yo... Cualquiera puede decir que con todo lo que he dicho, yo no reconozco nada positivo del gobierno de Bukele, ¿verdad? Pero sí quisiera decir una cosa. La forma de cómo enfrentó la pandemia, yo creo que ha sido positivo. Lo que se critica, lo que no se registra, es la entrega de información suficiente sobre todos los gastos que se han realizado para combatir esa pandemia. Por lo tanto, la opacidad en este gobierno es otro elemento que caracteriza la forma de gestionarse, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? No, y es que, Óscar, la prensa, estamos para ser críticos. Este es nuestro papel. Exactamente, pero aquí no se puede. No tenés acceso a la información pública, porque precisamente esa información ya no se puede recibir por parte del Instituto de Acceso a la Información. Antes teníamos la mejor ley de acceso a la información, una de las mejores leyes de América Latina. Ahora no, es una ley sin dientes, es una ley sin información, es una ley que no te da nada. Por lo tanto, digamos, ese derecho que tenemos los ciudadanos y que ejercemos los periodistas en esa, precisamente para ejercer nuestra profesión, ahora se ha visto truncado ese proceso de acceder a información pública. Óscar, adelante con la lucha. Un abrazo, toda nuestra solidaridad desde España. Muchísimas gracias. Óscar, muchas gracias por esta entrevista. Destacar que actualmente en España hay más de 23,000 salvadoreños residentes y la mayoría residen en Madrid, Barcelona, Sevilla y Zaragoza. Muchos de ellos están escuchando este programa, así que saludos a todos nuestros amigos y amigas salvadoreños. Gracias, Óscar. Muchísimas gracias a los dos. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Tiempo para una breve pausa y de vuelta estaremos hablando con la comunidad peruana en España, porque hay mucha preocupación con lo que está ocurriendo en el país, en revueltas, en que ya dejan más de 50 personas fallecidas. La inestabilidad política en el Perú, que sigue siendo motivo de preocupación. La pausa y ya regresamos. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM, para tu dance, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias: pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. ¿Qué es usted el olor que tiene la mañana? Valencia.

en busca de una mejor forma salarial. ¿Por qué no logra un gobierno que está ya teniendo negociaciones en petróleo con Estados Unidos aumentar estos salarios? Tema político del día. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Es un gusto compartir el Café Mañanero. Y a continuación, la voz de la comunidad. La situación del Perú es preocupante. Vías y carreteras bloqueadas, tránsito restringido en al menos 96 puntos de 8 regiones del país. Las protestas desde que fue detenido el presidente de entonces, Pedro Castillo, dejan al menos 50 personas. La preocupación se incrementa porque esta semana está previsto que lleguen manifestantes desde todos los puntos del país. Este panorama no pasa inadvertido para los peruanos residentes en el exterior, como es el caso de Arturo Ávila, un activista peruano radicado en Madrid. Arturo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Un saludo a ti, a tu persona, a la parte que diriges, el Café Mañanero, y estoy aquí pues para ver en qué puedo ser útil dentro de la información. Quisiera que compartas con nosotros primero, Arturo, tu experiencia como inmigrante en España. ¿Desde cuándo te encuentras en este país? Pues en Madrid, particularmente, me encuentro 26 años. Bueno, digo particularmente porque también me he salido de Madrid. He estado todo el tiempo en Madrid. Ahora, la experiencia que he tenido aquí, pues, como soy profesor de carrera, egresado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán Ibáñez, la Cantuta, estuve trabajando 6 años como docente, y los docentes mayormente estamos introducidos dentro de lo que es el movimiento social. Movimiento social, ¿por qué? Porque sabemos muy bien la realidad que viven los maestros en nuestra patria, y además todos aquellos que no tienen un trabajo digno, un trabajo seguro para poder solventar los gastos de la familia. Eso ha llevado a estar en Madrid, en organizaciones sociales, en la identificación de las luchas del pueblo peruano, de los pueblos latinoamericanos, y ya con el transcurrir del tiempo, estar dentro de las acciones que se dan a nivel de el gobierno de España. Esa es la experiencia que he tenido, Jorge. ¿Y cómo estás viviendo la situación, la distancia que está atravesando el Perú con esta inestabilidad política, con la llegada de Dina Boluarte al poder? ¿Cómo estás viendo las cosas en la distancia, Arturo? Las noticias, pues bien sabemos que es la única referencia que tenemos nosotros en el exterior. Pero noticias muy desagradables que nos hacen tomar posición desde un inicio. Porque lo que se reclama, lo que se pide, lo que pide el pueblo peruano en su gran mayoría, es válido. Es válido porque habría que remontarse, tiene su connotación histórica, dentro de los más de 500 años, después los 200 años de la vida republicana, ver cómo se mantiene ese poder de los criollos y cómo ese poder constituyente, que es el pueblo un tanto incipiente, va germinando poco a poco, y ya el transcurso de todo pues lo determina la Constitución de 1993. Esa Constitución de 1993 que ha llevado a todos los presidentes últimos, desde Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, PPK, Paniagua, Vizcarra, Merino, hasta terminar con el presidente Pedro Castillo Terrón. Vemos una norma legal que ha aplicado un neoliberalismo puro y duro en nuestra patria y se ha visto fraccionada. Se ha visto que la desigualdad es mucho más notoria. Por más que las cifras nos digan que Perú está levantando, lógicamente está levantando, pero eso dentro de una visión macroeconómica. Pero en la microeconomía, ¿cómo se ven los campesinos? ¿Cómo se ven los trabajadores? Vemos que es una realidad que siente el peruano en su gran mayoría. Y nosotros esas luchas lo hemos pasado, lo hemos vivido y lo estamos viviendo actualmente, porque no pelean, como dicen muchos, porque son unos asusadores, porque son unos rojos, unos terrucos. Es prácticamente los que siempre ha aplicado la política norteamericana, la guerra de baja intensidad, en los países mayor llamados tercer mundo. Lo vemos de esa naturaleza, de esa forma, y como es lógico, pues no estamos de acuerdo así radicalmente con este gobierno usurpador de Dina Boluarte, y no solamente ella, sino su asesor, su mano derecha, que es el primer ministro, Luis Alberto Otárola. Arturo, lógico. Sí. ¿Por qué considera usurpador el gobierno de Dina Boluarte si ella es la vicepresidenta del país, es decir, fue elegida junto con el señor Pedro Castillo y constitucionalmente es la llamada a ocupar ese cargo en caso de que no esté el mandatario? Las razones ya las hemos explicado, todo lo que pasó en el Congreso, el presidente que intentó pues liquidar el Congreso mediante un decreto, fue considerado como un intento de golpe de Estado. En fin, pero sí quisiera que nos responda el por qué considera usted que es usurpadora Dina Boluarte, porque esta apreciación que usted está haciendo la tienen las personas que se están manifestando en estos momentos en el Perú. Hay dos conceptos importantes que en ciencias políticas consideramos: uno que es la legalidad y otro que es la legitimidad. Y dentro del derecho natural y el derecho positivo también tiene sus definiciones bien claras. Dentro de lo que es la legalidad, pues cierto, se sigue un cauce y ella como vicepresidenta debe de asumir. Pero dentro de la legitimidad, dentro de ese derecho natural que tiene el pueblo, cree en las personas, cree en los discursos y ella, en un momento determinado, fue bien claro ante la opinión pública, ante miles de compatriotas, al decir que ella, si le sacara a Pedro Castillo Terrones, no iba a aceptar asumir la banda presidencial. Ese es el problema de fondo. El pueblo peruano, que es un pueblo humilde, sencillo, modesto, que solamente se dedica a trabajar y no es ese asusador terrorista, lo tiene presente en esas versiones. Por eso que el pueblo en sí le llama usurpadora. ¿Por qué? Porque me has engañado. Porque yo te he dado el voto, yo he creído en ti. Sí, entonces, se le acusa de traicionar a Pedro Castillo, por ejemplo. Así es. Esa parte es la parte de legitimidad que del pueblo. Así. ¿Y a usted qué le pareció la actuación de Pedro Castillo? Pues la actuación de Pedro Castillo, si nosotros viéramos así, línea por línea, ese mensaje a la nación, nos vamos a dar cuenta que hay una legitimidad tremenda dentro de lo que dice y dentro de lo que hace. ¿Por qué? Porque él planteaba en ese mensaje el cierre del Congreso. ¿Y quién no quiere el cierre del Congreso? Más del 60 o 80% pide ese cierre del Congreso. Porque sí, pero al igual que él, ese Congreso fue elegido popularmente. Se fue elegido mediante el voto popular. Claro que fue elegido popularmente, pero si un Congreso te elige, es elegido, pero ese Congreso desde el primer día, incluso días antes, no acepta la figura de un maestro rural en el gobierno que tiene un extracto identificado con la mayoría del Ande, pues, ¿de qué Congreso podemos estar hablando? Yo creo que el Congreso también tendría que hacer, desde ese primer momento, una apertura, tendría que haber hecho una apertura de poder dejar gobernar el tiempo que este maestro rural lo ha ganado. Arturo, para que pongamos en contexto a nuestra audiencia, Pedro Castillo fue en su momento un maestro de origen campesino que irrumpió en la política peruana con discursos que hasta cierto punto lograron que el pueblo lo respaldara, o al menos los sectores más populares, principalmente, y quiero referirme porque esto es importante, sectores de zonas rurales. Pedro Castillo, del partido Perú Libre, venció en las urnas a la derechista Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular el 6 de junio de 2021. Claro. ¿Usted cree que desde que Pedro Castillo llega al poder se vivió un gobierno inestable en Perú? El error de Pedro Castillo fue gobernar solo. El error de Pedro Castillo fue romper con un partido que lo llevó al poder. Ese fue su error de entrada. ¿Por qué digo esto? Porque si alguien ahí incluso actuó con deshonestidad, porque estar en el gobierno de un país no es estar a través de una sola persona, por más carismática que sea, tiene que tener un equipo de trabajo, tiene que tener un conjunto de personas que avalen las acciones que vaya a realizar, cómo va a planificar, cómo va a proyectar, cómo va a ejecutar. Y lógicamente, si hay un partido de por medio quien le ha puesto para que sea candidato, lo más lógico era contar primeramente con ese partido. Pero ese deslinde fue lo que hizo daño a la gobernabilidad. Ese punto precisamente quería destacar, porque su propio partido político le retiró el apoyo y la verdad es que quedó en el limbo. Y de nuevo el país en esa inestabilidad política y ha desembocado en esta situación en la que nos encontramos, que luce preocupante. Arturo, no sé si usted tiene comunicación directa con sus familiares, amigos, a pesar de llevar 26 años fuera del país, pero la información que nos llega es que se van a incrementar las protestas en el país, y ya lo notábamos hace un momento, la cifra de muertos, enfrentamientos con la fuerza de seguridad pasa de 50. Al incrementarse las protestas, pues en la situación desafortunadamente hace prever pues un panorama similar a lo que ha estado ocurriendo. ¿Cuál cree usted que es la solución a lo que está ocurriendo en el país? Los manifestantes, recordemos que están pidiendo dos cosas. Una, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que recordemos está en el cargo porque era la vicepresidenta. Y cuando el presidente falla, tiene que ocupar ese lugar, en efecto, la vicepresidenta. Y lo segundo son elecciones inmediatas, adelantar las elecciones. De acuerdo al calendario electoral del Perú, esas elecciones tendrían que celebrar en 2026. Pero ya la mandataria anticipó que se celebrarían en 2024 porque tienen que organizar esos comicios. ¿Cuál cree usted que es la solución? Porque lo que ha dicho esta semana justamente la presidenta es que no tiene intenciones de renunciar ni de ceder en cuanto al calendario electoral. Más bien que eso lo va a decidir una junta. Jorge, buscar dar una solución, dar una receta mágica aquí, pues eso en política no se da. este es un proceso. Ahora, me has abierto varios frentes, trataré de responder algunas cosas algunos temas. Primeramente, aquí en Madrid hemos formado la Coordinadora Internacional de Apoyo al Pueblo Peruano. Hoy mismo, justamente esta hora, en IFEMA de Madrid, se realiza la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Madrid. Hay un contingente de compañeros y compañeras que están haciendo uso de ese derecho que tienen a la protesta y presentar carteles, presentar sus eslogan contra ese ministro haciendo una denuncia pública, arriesgando, fíjense, arriesgando de repente ser detenidos porque no tienen permiso, no tienen nada. Ese es por un lado. Hoy por la tarde estaremos en la sede de la Comisión Europea, donde se presentará un documento a la Comisión Europea sobre, no son dos puntos, son cuatro puntos: la renuncia de Dina Boluarte, la libertad y restitución de Pedro Castillo Terrones, el cierre del Congreso y lo principal de todo, que encaja todo, la Asamblea Constituyente. Porque pedir unas nuevas elecciones bajo la Constitución de 1993 es llegar a lo mismo. Mencioné hace un momento, ¿quiénes fueron los presidentes anteriores? Toledo, Alan García, Ollantumala, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con qué carta constitucional han gobernado? La del 93. ¿Y qué ha significado eso? Que cada vez la gobernabilidad ha ido en deterioro a llegar al momento actual. Arturo, muchas gracias, muy amable. Esperamos que la situación en el Perú se logre controlar, se calmen los ánimos y que se llegue a un acuerdo por el bien del país. Para finalizar, sí quería corroborar, yo esta entrevista la cité a título personal, simplemente te presenté como un activista social, un líder, pero tú vienes al frente también de la Federación de Peruanos en Madrid. Aquí, ¿cuáles son las organizaciones en las que tú vienes participando como activista? Mira, primeramente yo pertenezco a la Asociación por la Inclusión Plurinacional Yananti, que si algún día haya espacio, pues claro que sí, me dé la oportunidad, le explicaré esto. Ese es el trabajo que hacemos social-político aquí en Madrid. Hace poco, para no estar actuando en forma aislada, nos hemos conformado la Coordinadora Internacional de Apoyo al Pueblo Peruano, donde estamos organizaciones políticas, culturales, etcétera. Esas son las organizaciones que hasta el momento, bueno, aparte de las cuestiones políticas, que también hago política aquí, no es que vaya a decir lo contrario. ¿Qué políticas? ¿En cuál partido político militas? Estuve militando en Podemos. Muy bien. Estuve militando y ahora estoy en Más Madrid. Más Madrid. Sí. Arturo, muchas gracias, muy amable, y una vez más le expresamos nuestros deseos de que la situación en su país se mejore cuanto antes. Dale, Jorge, muchas gracias por la entrevista y estoy ahí a tus órdenes para todo lo que sea útil. Gracias, un abrazo y que tenga un feliz día. Gracias, hasta luego. Escuchamos a Arturo Ávila, un activista peruano en Madrid, un profesor, lleva 26 años y ve con preocupación lo que está pasando en su país y nos dibuja desde su punto de vista lo que ocurre con estas protestas, cómo se ha llegado hasta este punto y un país que continúa con un futuro hoy más que nunca incierto, con protestas en la calle, una vicepresidenta que se ve acorralada, unas elecciones para el próximo año que se antojan tormentosas. Esperamos, insisto, que el Perú logre restablecer el orden y la paz que se merece.

este sábado 25 de febrero. Jason Jiménez en un concierto VIP Sala Canal. Reserva tu mesa al 654-681-572 y 677-248-362. Jason Jiménez en Valencia. Jason Jiménez. ¿Qué quieren criticarme? Hola. ¿Cómo te fue hoy en el trabajo? Bien, bueno, no tanto. Mi jefe hoy tuvo un mal día. Cuando llegó a casa no paraba de gritarme por todo. Que la comida estaba insípida, que las camisas estaban mal planchadas, que no sirvo para nada, que soy una inútil. Pero eso es por el estrés que tiene. Seguro que mañana se le pasa. Yo igual ya lo conozco. No, amiga, eso es violencia psicológica. Tu trabajo es importante y merece un respeto. No estás sola ante esta situación. Somos muchas las que hemos vivido. Tú vales mucho. Las mujeres inmigrantes, trabajadoras del hogar y los cuidados tienen mayor riesgo de sufrir algún tipo de violencia de género en su lugar de trabajo. En el respeto, la dignificación y el reconocimiento de su actividad como una labor esencial en la sociedad. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero, dialogando en este caso con la comunidad peruana. Casa Perú, una asociación de peruanos en Valencia, ha emitido un comunicado a propósito de lo que está pasando en su país. Una inestabilidad política, protestas, que ya dejan más de 50 muertos. Son claros motivos de preocupación por parte de los peruanos en el exterior. Janet Lozano, que pertenece precisamente a la Casa Perú. Janet, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge. ¿Cuál es el comunicado, cuál es el llamado que está haciendo Casa Perú a las autoridades del Perú? Bueno, mira, primero te quería comentar un poco la labor que tiene Casa Perú y cómo nos hemos visto nosotros un poco en la obligación, ¿no?, de emitir algún pronunciamiento con relación a los problemas que está teniendo ahora en nuestro país. Sí. Casa Perú tiene una labor cultural, pero también hace una labor de acogimiento a la gente, a nuestros compañeros que están viniendo a Valencia en particular. Y nos hemos dado cuenta del flujo migratorio, cómo ha ido aumentando, ¿no? Y un poco las historias que venían contando la gente de la situación, no solamente política, del conflicto que hay, sino también económica, ¿no? Como porque todo esto finalmente también afecta a la vida económica y la vida familiar, ¿no? Y eso ha hecho que mucha gente, ya desde la pandemia había aumentado el flujo migratorio, pero ahora ha aumentado aún más, ¿no?, por la inestabilidad. Entonces hemos visto, y las noticias son a nivel internacional conocidas, la cantidad de gente que ha venido siendo los heridos y más de medio centenar de muertos que hay desde el inicio de las protestas, que ha llevado un estado de emergencia, que si bien, como bien sabrás, el día 15 se ha prorrogado en determinados lugares, como en Lima, Puno, donde están habiendo manifestaciones, ¿no? Nosotros hemos considerado que seguir nuestra labor, que la seguimos realizando sin decir nada con relación a lo que está pasando, no era, ¿no? Teníamos que decir algo, y lo que hacemos es un llamamiento para que las autoridades y también la gente que está protestando regresa a los cauces de diálogo, ¿no? Porque creo que creemos en Casa Perú que sin diálogo esto no va a llegar a ninguna solución, ¿no? Es un diálogo que tenemos pendiente como país desde hace muchas décadas y que ahora se ve mucho más acentuado, ¿no? El problema que tenemos. Es básicamente lo que hemos querido decir, Jorge. ¿Y cómo están percibiendo la situación del país? Son bastante los sentimientos que tenemos, ¿no? Desde aquí, la distancia, a pesar de haber distancia, todos tenemos a familiares allí, todos nos cuentan de la sensación que tienen, de la alza de precios, del miedo que alguna gente tiene para salir a determinados lugares. Muchos están quedando sin trabajo. La sensación es de miedo, de pena y también de la distancia nos da un poco de qué podríamos hacer desde aquí, ¿no? Entonces, buscando alternativas para ver qué hacer desde aquí, es que estamos ahora ha aumentado mucho la cantidad de gente, además, que estamos recibiendo de gente que viene, y lo que podemos hacer desde aquí es recibir a la gente con la que, y encontrar una, por eso mismo lo llamamos casa, pero encontrar un espacio en el que la gente que viene con, a veces, algunos sin nadie aquí, algunos sí que tienen familiares aquí, otros no, la sensación de acogimiento, ¿no? Poder acogerlos de algún modo. Y nos da mucha pena, es muy triste lo que pasa en nuestro país ahora mismo. Janet, me está diciendo que en Casa Perú están detectando un flujo migratorio que se ha incrementado. Sí, también. ¿Cuáles podrían ser los niveles de ese incremento? A ver, yo te puedo. Es algo informal, ¿no? Porque sí. Estadísticas sí que hay a nivel valenciano y también en el consulado. Pero. Mira, con decirte que los meses anteriores podría ser que recibiésemos unos 4 mensajes para que pudiéramos encontrarnos con ellos, y ahora rondan los 10, ¿no? O sea, ha aumentado, ¿no? Y nosotros estamos tratando de gestionar, porque Casa Perú es una asociación que tiene poco tiempo, ¿no? Y no tenemos, nos basamos en el voluntariado de gente muy capacitada y con muchas ganas de ayudar, pero a veces nos falta el tiempo, ¿no? Ahora nos vemos con que nos falta un poco el tiempo para resolver toda la gente. Y estas personas que están llegando, ¿es a raíz de la inestabilidad política que está viviendo el país? Yo creo que son problemas que arrastramos desde la pandemia, ¿no? Ahí el mantener tanto tiempo una situación económica para mucha gente en situación precaria. La lleva a irse, ¿no? O gente que tiene recursos, pero que prefiere esos recursos no invertirlos ya en su propio país, ¿no? En Perú. Y con lo que está pasando, ¿ustedes creen que se podría incrementar de no controlarse esa protesta, de no llegar a un acuerdo en el país? Porque lo que se está anunciando es que esta semana precisamente habrá más protestas. Sí, las protestas yo creo que van a mantenerse. Lo que yo no puedo, o sea, yo no te puedo asegurar que siga la tendencia, pero es muy probable, ¿no? Que esto es a medida, es lo que pasó en Venezuela de un modo muy distinto, ¿no? Porque la crisis venezolana es muy distinta a la que tenemos nosotros. Pero el aumento yo creo que tiene que ver con la crisis política que hay, porque ahora la sensación de mucha gente es que no hay un acuerdo y que no hay visos de acuerdo y que no se ve una salida pronto, ¿no? Entonces mucha gente opta por salir, y gente que también tiene muchos de ellos tienen familia aquí también, hay que decirlo, ¿no? Entonces ven que la situación aquí está más estable y optan por salir, lo cual es un riesgo, ¿no? Y es muy duro el duro, ¿qué te voy a decir, no? Y a la gente que nos escucha, que el migrar no es una decisión fácil, ¿no? Es una decisión muy complicada y en fin, eso es, y lamentablemente me parece que no va a bajar, ¿no? O que como mínimo se mantendrá durante el tiempo. Las protestas también se van a mantener en Perú y probablemente la situación también se prolongue en el tiempo, ¿no? La crisis. Es lamentable. Toda nuestra solidaridad a la comunidad peruana en Valencia y, por supuesto, a los peruanos allá en el país. Esperamos que la situación, insisto, se controle, que se restablezca la estabilidad y, bueno, pues que el Perú vuelva a ser ese mismo país alegre, estable, próspero, que ha venido siendo durante muchos años. Muchísimas gracias. Janet, ¿sí? Puedo aprovechar para decirles que a todos los que nos escuchan que Casa Perú en las redes sociales vais a encontrar dónde poder acudir y que nos escriban si necesitan algo, ¿no? Que estamos para ayudar. Muy bien. ¿Tienen página web? ¿Cuáles son las redes sociales? En Facebook, estamos en Facebook y en Instagram. Buscándonos con Casa Perú nos vais a encontrar. Casa Perú Valencia. Ajá, sí. Janet Lozano, desde Casa Perú, Valencia, hoy pues expresando la preocupación que tienen por lo que está pasando en el país y ese llamado también a las autoridades. Janet, muchas gracias, muy amable, y que tengas un resto de día muy feliz. Igualmente, gracias. En el Café Mañanero nos queda todavía las tendencias en las redes sociales del personaje del día y, por otra parte, la información deportiva que no nos puede faltar. Ya regresamos. Thank you. entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Estamos con el sabor de Don Arepo. Recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Hoy un merecido descanso, pero mañana vuelven con todo su sabor. Don Arepo. Momento para escuchar a Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos? Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales, nos encontramos con el nombre de Aitana, luego de que diversos usuarios sigan aumentando los nombres de las españolas que deberían formar un dueto con Bizarrap para hablar de sus desamores. Luego de que se hiciese popular durante el fin de semana el nombre de Chenoa, ahora Aitana forma parte de los comentarios más importantes a esta hora. La serie The Last of Us de HBO sigue siendo parte de lo más comentado, al igual que el nombre del actor Brendan Fraser, luego de que se haga viral su discurso recibimiento en los Critics' Choice Awards del premio a mejor actor por la cinta The Whale, que llega a los cines de España este próximo viernes 20 de enero. Entre otro de los nombres tenemos el hashtag de Mandalorian, luego de que se estrenase el primer tráiler, el primer adelanto de lo que será la tercera temporada protagonizada por Pedro Pascal de la popular serie de Star Wars que llegará a la plataforma de Disney Plus a finales de este año. Entre otro de los nombres tenemos el hashtag Adam Warlock, al igual que las tendencias tenemos el hashtag Feliz Martes y el hashtag Buenos Días, junto con el hashtag Titanic 25, pues está celebrando el aniversario número 25 de la inolvidable película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Este es el resumen a esta hora de lo más comentado en las redes sociales. Y continuamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Un restaurante con sabores con sabores de Brasil y Ecuador aquí en el Mediterráneo. Era lo que quería decir. Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlos Angulo rematando el segmento o los segmentos, sí, que tiene a su cargo con el personaje del día. El personaje del día es la reconocida actriz y cantante Selena Gómez por la contundente respuesta que dio luego de estar cansada sobre las críticas sobre su cuerpo por su aparición en la edición más reciente de los Golden Globe. Luego de su aparición en los Globos de Oro, la cantante recibió duros comentarios en redes por su aspecto físico. Defensora desde hace mucho tiempo de la positividad corporal, envió un mensaje a todas aquellas personas que hablan acerca de su sobrepeso. La cantante de 30 años apareció en un Instagram Live con su acompañante en la entrega de los premios, su hermana Grace Elliott, de 9 años, y habló sobre los comentarios que recibió, estableciendo que sabe que está un poco más robusta de momento porque me divertí mucho durante las vacaciones, y por si no lo saben, recuerden que estoy en un tratamiento por el lupus. La estrella se ha pronunciado en varias oportunidades contra los body shamers y en el año 2022 ya había hablado de esto en el documental acerca de la salud mental My Mind and Me, que se encuentra disponible en la plataforma de Apple Plus. Entre otro de los comentarios, se ha catalogado así como que es aterrador ver cómo los trastornos pueden aumentar los riesgos de las personas que le hacen mucho caso a la influencia que tienen las redes sociales en su vida, y es por ello que el día de hoy es el personaje del día. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río aparece por aquí con toda la información deportiva, Copa del Rey, Liga, bueno, tenemos mucho, y también Vuelta a San Juan. Es muy cierto que en el día de ayer terminó la jornada 17 de la Liga Española, con un partidazo entre el Cádiz y el Elche. Y hoy continúa el fútbol, continúa con la Copa del Rey y con partidos bastante interesantes, como el de la Real Sociedad, que recibe al Mallorca a las 7 de la tarde, el Alavés al alicaído Sevilla, un Sevilla que tiene quizá una oportunidad de oro para reivindicarse ante su afición, 9 de la noche. Y ya para mañana miércoles, el Sporting de Gijón recibe al Valencia Club de Fútbol, 7 de la tarde, el Athletic de Bilbao al Español a las 8, y a las 9, un señor partidazo aquí en el Ciudad de Valencia entre el Levante y el Atlético de Madrid. Y el mismo miércoles a la misma hora, el Betis recibe a los Osasuna. Y para el jueves, el Ceuta al Fútbol Club Barcelona y el Villarreal nada menos que al alicaído Real Madrid, 9:00 p.m. Anoche se cerró la jornada 17 de la Liga Española con un señor partidazo entre el Cádiz y el Elche. Y es que el Cádiz se fue adelante en el minuto 7 con gol de Brian Ocampo. Pero el Elche luchó, perseveró y alcanzó el empate en el minuto 81 con señor golazo de Ezequiel Ponce. Un empate que quizá le daba luces al Elche de buscar su primera victoria en esta liga, pero no ha sido posible y tendrá que conformarse con un empate, lo que la mantiene en el fondo de la tabla de clasificación. Así es, en el fondo, sí, ahí en los puestos de descenso. Tiene que remar, no valen los empates, tiene que ganar. Seguimos en el Café Mañanero y les invitamos a un gran concierto el próximo. Presten atención, el próximo 10 de febrero, exactamente en la sala Noches de Bohemia. Allí se presenta Ever Vargas con todas sus canciones románticas. Ever Vargas, no lo olviden, en Valencia, 10 de febrero. Concierto que marcha muy bien. Muchas reservas. Continuamos en Latino Deportes y ahora damos paso a la información del tenis. Rafa Nadal anda bien. Está costando mucho en el Abierto de Australia, pero lo cierto es que está respondiendo. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer arrancó el Open de Australia y en donde todos los favoritos parece que llegaron con ganas de ganar porque se llevaron sus sendos partidos, comenzando con Medvedev, que venció al estadounidense Girón. Y es que el ruso no le dio tregua, lo venció 0-6, 1-6, 2-6. Lo mismo hizo Fauber Auger-Aliassime, el canadiense, que venció a su compatriota 6-1, 6-7, 6-7, 3-6. Su compatriota Pospisil. Pero Cameron Norrie no se quedó atrás. Y es que el británico venció al francés Luca Banacci 7-6, 6-0, 6-3. Y continuamos con los favoritos, porque entre ellos está indudablemente nada menos que Rafa Nadal, que venció al británico Jack Draper. Eso sí, en un partido un poco más complicado, 7-5, 2-6, 6-4, 6-1. Y el estadounidense Tiafoe venció al alemán Daniel Altmaier en tremendo partidazo, 3-6, 3-6, 7-6, 6-7. Pero lo mismo hizo el estadounidense McDonald, venciendo a su compañero de equipo, inclusive de dobles, Nakajima, 6-7, 6-7, 6-1, 7-6, 4-6. Y para hoy tenemos tremendo partidazo, porque hará su debut nada menos que el tan esperado Novak Djokovic. Un Novak Djokovic que ha mostrado inclusive algunos dolores musculares en sus piernas, pero parece ser que todo es con la intención de llegar más fresco al partido ante el español Carballes Baena, 10:15 de la mañana del día de hoy. Pero tendremos también otro partido, porque hará debut el colombiano Galán frente al francés Chardy. Y también pasó a segunda fase María Camila Osorio, Adolfo, la colombiana, una de las grandes promesas del tenis mundial, allí en el Abierto de Australia. Cambiamos al ciclismo. El calendario ciclístico internacional se inicia con la Vuelta a San Juan en Argentina. Y los motores de los ciclistas de los grandes equipos, como es el caso del Movistar, ya están encendidos y precisamente preparados para arrancar su temporada 2023 en la Vuelta a San Juan en Argentina. Y los componen los españoles Albert Torres, Oyer Lazcano, los colombianos Fernando Gaviria y Einer Rubio, así como el puertorriqueño Abner González y el brasileño Vinicius Rangel, quienes componen este equipo Movistar, que participará entre los próximos 22 y 29 de enero en esta vuelta. Y es que después del parón de la pandemia, regresa la Vuelta a San Juan con el rango de prueba con más categoría UCI de Sudamérica. Y es que lo hacía hasta el 2020. Y es que esta ronda argentina decidirá muy probablemente su clasificación general en la larguísima ascensión al Alto Colorado el viernes 27 a más de 2.600 metros de altura, y en donde esperamos ver al colombiano, precisamente compañero de Fernando Gaviria de este equipo, Einer Rubio. Y a propósito, tenemos noticias sobre Nairo Quintana. Nairo finalmente correría en un equipo colombiano. Sí, sería en uno que se va a llamar Colombia Pacto por el Deporte. Estamos hablando del antiguo Colombia Tierra de Atletas, que es patrocinado por el gobierno a través del Ministerio del Deporte. A algunos no les gusta el hecho de que el pacto, que da señales del pacto histórico, es el partido de gobierno. Si hay una disciplina deportiva a la que el gobierno le mete mano en Colombia, es el deporte. Recordemos, y eso está bien, que se apoya el deporte. De pronto, sí, de llevar hasta un nombre, la mitad de un partido político, un movimiento político, es lo que de ahora genera críticas, o por lo menos a lo que no se había llegado, ¿no? Porque se llamaba Colombia Tierra de Atletas, anteriormente en el gobierno de Uribe se llamó Colombia Espación, en fin. Bien, porque se fomenta, insisto, el ciclismo en este caso. Ojalá y lo hagan también con otras disciplinas deportivas, que no se queden solamente en el ciclismo. Pero volviendo al tema de Nairo Quintana, podría correr en este equipo, tendría el dinero para pagarle, y hay veces los deportistas quieren aprovechar porque justamente el estado físico no se los va a permitir todo el tiempo. Entonces tienen de alguna manera que estar en un equipo, y eso explica que tomen este tipo de decisiones. Nairo Quintana entonces correría en Colombia Pacto por el Deporte. De esta forma llegamos a la parte final. Gracias por la atención prestada. Mañana más de 8 a 10 por Latinos FM. Recuerden que nos pueden seguir también en redes sociales. Aparecemos como El Café con Jorge Rivera en Instagram, YouTube, Facebook, TikTok y también en nuestra página web. Asimismo nos siguen en Alicante, en Castellón, también en el dial 107.9, en Benidorm 96.7, en Alicante 108.0, en Elche 88.8. Gracias, gracias por seguirnos. Adolfo Jiménez del Río, Evelyn Lambert, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. ¿Te has comprado un coche? Sí, en Horizon Auto tienen más de 350 coches. Vas, los pruebas y en 48 horas te lo llevas solo con tu nómina. Pero yo tengo NIE y llevo poco tiempo trabajando. Eso es una ventaja en Horizon Auto. Llevan más de 20 años dando crédito a los latinos. Fueron los primeros. No perdamos más tiempo. Acompáñame. Quiero mi coche ya. Horizon Auto. Más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones a tu disposición. Carretera Antigua de Barcelona. Kilómetro 7, Foyos, Valencia. La Casa de Diego 2 se toma un pequeño descanso hasta el lunes 23 de enero. Recargamos energías para poder seguir brindándote el mejor sabor de la gastronomía ecuatoriana en Valencia. Recuerda, abrimos el lunes 23 de enero. Valencia se prepara para el mayor espectáculo vallenato. Eder Vargas.